con Salud Botaro. Buenos días. La borrasca Leonardo se ha cebado con la provincia de Cádiz. Sus efectos se dejan sentir en muchas localidades. La peor parte se la lleva Grazalema, que vive una situación inédita tras recibir lluvias que han superado los 600 litros de agua por metro cuadrado en un solo día. Han convertido sus calles en auténticos torrentes. Hay un herido en Ubrique por desprendimiento de una roca que sobre su vivienda, y desalojos preventivos en las últimas horas en Vejer y Barbate. Se lo contamos todo antes, con detalle, la previsión del tiempo. Juan Carlos Piña, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Este jueves en la provincia de Cádiz continúa la inestabilidad con más precipitaciones moderadas, persistentes y ocasionalmente fuertes en el entorno de Grazalema, donde se pueden recoger 15 litros por metro cuadrado en una hora. Eso sí, por la tarde en el litoral se irán abriendo algunos claros. Hoy las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Se prevén máximas de 18 grados en Cádiz, Jerez, Rota y Arcos de la Frontera, 17 en Algeciras. Al margen de todo ello, sopla viento moderado de la componente suroeste con intervalos fuertes y rachas muy fuertes ocasionales, más intensas en el área del estrecho, disminuyendo en intensidad por la tarde. Es una información de AEMET. Gracias, Juan Carlos. En la realización, Paco Castro, 8:21 minutos de la mañana. Son 25 años compartiendo historias. El esfuerzo de los autónomos, la ilusión de las pymes, la confianza de las familias y los sueños de los jóvenes. Juntos hemos crecido cuidando de nuestra gente y mirando siempre hacia adelante. Hoy celebramos este camino contigo. Caja Rural del Sur, 25 años formando parte de ti. Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex, estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? ¡Un beso, abuela! Infórmate en IKEA.es. Las noticias de Cádiz. La borrasca Leonardo se deja sentir todavía en la provincia de Cádiz. Se ha cebado, de hecho, con muchas localidades, entre ellas Grazalema, que vive una situación inédita con lluvias que han superado los 600 litros de agua por metro cuadrado en un día y han convertido sus calles en auténticos torrentes. El agua ha salido por el suelo, por las juntas de los suelos, por las paredes donde los vecinos han picado esa pared para que pudiera salir, terminar de salir el agua por los enchufes, auténticas cataratas que salían por un enchufe. Ha sido necesario desplegar a 300 efectivos de la UME, la Unidad Militar de Emergencias. De momento, 60 desalojados, porque por el interior de las casas bajaba ya la corriente del agua. Ahora ese es el riesgo, las corrientes que se desplazan y bajan hacia ríos, arroyos, cauces. Esto nos decía una vecina de Grazalema. ¿Hay más casas? ¿Usted sabe si hay más casas afectadas? Yo creo que sí, por lo que le he escuchado a los vecinos, pero no he podido salir de aquí. Claro, ¿aquí cómo estáis? Achicando, pero vamos, entra más que sacamos. Lo veo, entra por el patio, ¿no? Por los suelos, por la alcantarilla esa que hay ahí, que está por encima de los enchufes de la luz, está saliendo chorros por los enchufes de la luz. Por ahora no puede, han pedido ustedes ayuda, pero es complicado. Sí, ha estado aquí un bombero, pues ha dicho que había una señora que tenía el agua hasta la cintura. Es que entiendo que tiene que haber sitios peores. Pues esa es la situación en Grazalema. Hay un herido en Ubrique por el desprendimiento de una roca sobre su vivienda. Tuvo que ser trasladado en ambulancia al hospital. En la comarca de La Janda, en las últimas horas, ha habido desalojos en Vejer y Barbate por la crecida del río Barbate. En las últimas horas, los ayuntamientos ya tienen listos zonas para poder acoger a los desalojados. 66 solo en Barbate, 22 han preferido quedarse en su casa y pasar la noche. No sabemos qué pasará en las próximas horas. Escuchamos al alcalde de Barbate, Miguel Molina, y al de Vejer, Antonio González. En cualquier lugar que puedan ser susceptibles de que el nivel del río les pueda llegar, desde aquí va a estar yendo incluso la Guardia Civil y bomberos y Protección Civil se van a acercar a aquellas viviendas en las que puedan estar, diciéndoles que tienen que desalojar de inmediato todas sus viviendas. Vejer estaba ya preparado y previsto para este tipo de incidencias. Y tenemos habilitado el complejo deportivo Ciudad de Vejer con todo lo necesario para aquellas personas que no encuentren alternativa habitacional. Por lo tanto, prudencia, tranquilidad, está todo controlado. En la comparecencia del consejero de emergencias de anoche ya dejó claro que las clases presenciales volvían a muchos colegios e institutos de la provincia de Cádiz, pero no a todos. En 22 localidades de la comarca de la Sierra y el campo de Gibraltar todavía no hay clase este jueves, tampoco en los 5 colegios más cercanos al Guadalete del puerto de Santa María. El Guadalete está ya en 6,37 metros, y no habrá clases presenciales ni en 6 centros de Chiclana ni en 1 de Barbate. Esta es la situación, lo decía el consejero Antonio Sanz. En la provincia de Cádiz se recuperaría la normalidad en la mayoría de las zonas, salvo las zonas afectadas de la Sierra de Cádiz. En Cádiz, salvo, repito, aquellas incidencias por corte de carretera, por incidencias de desalojo de personas, lógicamente si hay zonas desalojadas, no se puede volver a algún centro concreto educativo. Hay que tener mucho cuidado en carretera, 27 están cortadas totalmente en la provincia de Cádiz. A esta hora, por cierto, mucho tráfico, retenciones importantes en la autovía entre Cádiz y San Fernando y hasta 300 incidencias que tuvieron que cubrir, en las que tuvieron que intervenir los bomberos en un solo día. También hubo cortes de luz. Endesa mantiene activo el plan operativo de emergencia y la flota artesanal de la provincia está al límite. Es la denuncia que realiza la Organización de Productores Pesqueros, que recuerda que los barcos llevan amarrados a puerto desde diciembre. 8 casi 27, el deporte. Javier Lacabe, buenos días. Hola, buenos días. El Cádiz seguirá trabajando hoy en la Ciudad Deportiva, si la climatología lo permite, como pudo celebrarlo ayer el entrenamiento habitual de cara al partido de pasado mañana, 9 de la noche, contra la Almería, que cobra especial importancia después de que Cala confirmase ayer, el director deportivo del club, antes de ayer, perdón, que el Cádiz sigue aspirando o se siga marcando como objetivo el playoff de ascenso. Y ojo, porque después de 3 derrotas consecutivas y contra un rival directo por esa pelea, el Cádiz no puede permitirse otra derrota, cuando menos sumar un punto y hacer posible la victoria, con la gran duda de saber quién sustituirá a Jorge Mores, si será Pelayo o el reciente fichaje Sergio Arribas. Lo demás parece teóricamente claro. En la portería estará Víctor Aznar, lateral derecho Iza, lateral izquierdo Climent, Iker Recio de central, y la duda de Jorge Mores o Sergio, de Pelayo o Sergio Arribas. Yo creo que Pelayo tiene preferencia. Doble pivote de Aquité Ortuño. Las bandas, en principio, seguirían De la Rosa y Ocampo, o De la Rosa y Antoñito Cordero, y arriba Dauda y Álvaro García Pascual. Penúltima sesión de cuartos anoche en el Gran Teatro Falla. Fernando Pérez, muy buenos días. Muy buenos días. A la 1:20 de la madrugada finalizaba la sexta función de cuartos. Estamos ya hoy en la última jornada, con muchas ganas de saber cuáles van a ser las agrupaciones que pasen a la semifinal. Tuvimos ayer una jornada muy interesante, con buenas chirigotas, los Amis del Mono el año pasado, primer premio, y también la chirigota del Yuyu, los que van a coger papa. Y entre otras también, pues estuvo Jesús Bienvenido con Desastres, así que nos vamos a quedar con una de sus coplas. Ya saben que hoy volveremos a las 8 de la tarde. Entre otros, bueno, pues cierra esta fase de cuartos el Bizcocho, en la última agrupación de la jornada. Ya saben que estaremos desde las 8 en Radio Andalucía Información y en Canal Sur Radio. Les esperamos. La piedra angular, el orgullo, conquista ganada por la democracia. Joya de la corona, el fusil que encañona al sanguinario egoísmo, la columna vertebral de esta vieja sociedad, corazón y mecanismo, un motor de humanidad que nos salva del abismo. Santa Madre poderosa, poderosa, mi bendita sanidad, reina misericordiosa, esperanza nuestra, estrella inmortal.